Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Yo os voy a hablar de misterios en Sevilla, como no podía ser de otra forma. Sabéis, muchas veces cuando yo os cuento misterios, además personal, yo tengo una biblioteca bastante amplia en casa, tiene también unos 4.000 libros simplemente de misterios, mi mujer cualquier día me mata, y de esos 4.000 libros, bueno, habré leído una cuarta parte de ellos, que son muchos. Y yo echaba en falta algo que no tenía, no existía, no se había escrito. ¿Y qué era ese algo? Pues era una guía que hablara de los misterios de Sevilla, que me contara, que le contara a un amante del misterio, aquella persona que se interesa por este mundo, pues que de misterioso tiene su ciudad, pero a todos los niveles. Tanto de casas encantadas, como de fenómenos ovni, como misterios que puede tener la Semana Santa. ¿Quién no se acuerda de aquella madrugada del pánico del año 2000, verdad? ¿Qué había detrás de aquello? Que nunca se supo. Bueno, a lo mejor hoy nos enteramos. ¿Por qué no hablar también de esos misterios que hay en torno a esa otra civilización que hubo, que era Tartessos, y que a un nivel histórico movió tanto, nos pudo haber dejado tanto, ¿verdad? Y me puse a ello, me puse a escribir ese libro, un compañero con Jordi Fernández, como comentaba Loli antes, y fruto de aquello, pues nació precisamente esto, nació la guía secreta de Sevilla. Y, ¿sabéis? Una vez que uno escribe el primer libro, y llega a casa, le llega por primera vez ese libro empaquetado, le da mucha alegría, porque es el primero, y se pone a verlo, pues te das cuenta de que le faltan misterios. ¿Y qué es lo inmediatamente que se pone a hacer? Pues la segunda parte, lógicamente. Pero es que cuando acaba de encontrar esos misterios de la segunda parte, se pone a escribir la tercera y la cuarta, y te das cuenta de que Sevilla es una ciudad rica, es una ciudad que da muchos misterios. En el año aproximadamente 948 antes de Cristo, nos encontramos con un texto bastante amplio que escribe Solón y que siglos más tarde pues copia un erudito griego llamado Platón en su diálogo Critias y el Timeo. Aquel relato tan impactante hablaba de una civilización mítica perdida que desapareció en un solo día, que tenía un grado cultural y un grado urbanístico y un grado social bastante alto, y se hacía llamar Atlántida, un lugar tan mítico como legendario y, por qué no, también irreal. Pero daba unos hechos muy contrastados, muy concretos. Decía que se encontraba cruzando las columnas de Hércules. Y geográficamente, ¿qué eran las columnas de Hércules? ¿Qué era aquel lugar que le llamaban las columnas de Hércules? Las columnas de Hércules eran el estrecho de Gibraltar, las dos orillas de Gibraltar. Pasando las columnas de Hércules, ¿qué nos encontramos ahí? Nos encontramos que en la desembocadura de un río bastante importante, que pasaría a llamarse posteriormente Guadalquivir, se encontraba un pueblo llamado Tartessos. Y aquellos primeros tartésicos, pues fueron los que tuvieron un grado también de desarrollo muy alto, los que tuvieron un grado social muy alto y los que tuvieron un grado cultural muy alto. destacaron de entre sus reyes Argantonio, porque fue quizá el más conocido y aquel que le tocó poner fin a una civilización. Y sin embargo, aquel pueblo tan, bueno, pues, ¿cómo decirlo?, tan técnico, tan avanzado para su época, tan aislado del mundo como era aquel Mare Nostrum, aquel Mediterráneo, que prácticamente se debatía en luchas entre las polis atenienses y las polis griegas, pues tenía un problema bastante importante, que los fenicios iban a absorber aquella cultura, aquella civilización. Igual que creció, pues desapareció. Y solo nos quedó de ella, pues, un increíble tesoro que se encontró en el Carambolo. Un tesoro que durante años se ha estado debatiendo si era tartésico, si era fenicio. Y hoy, sin embargo, sí sabemos que está acabado entre las dos cosas, que es un legado fenicio, pero con unas evidentes reminiscencias tartésicas. Cerca de aquella cornisa del Aljarafe, que es donde crece parte de esa ciudad, de esa civilización tartésica, pues se va a encontrar el nacimiento de una ciudad que comienza a construirse en terrenos inundados. Decían que sobre palos, sobre troncos, y que de ahí va a recibir su primera denominación, esa denominación que más tarde nos iba a llegar el nombre de Hispalis. Hispalis iba a ser una ciudad menor, puesto que la realmente importante durante aquella época iba a ser la cercana Itálica, aquella ciudad de emperadores o aquella ciudad de romanos, porque debéis también saber algo. Itálica iba a tener consideración de ciudadanos de Roma. Era la única ciudad aparte de Roma que iba a tener ese estatus. Y lo iba a tener por una sencilla razón, porque Julio César, el emperador romano, fue gobernador de Sevilla y se encontró con un problemilla, pues que después de una serie de revueltas en Andalucía se fue a reconquistar aquellos lugares que iba perdiendo. Y cuando se quiso dar cuenta, su ciudad pues estaba tomada por los rebeldes, estaba tomada por los rebeldes dentro del propio imperio. Volvió a Sevilla y se enteró que no eran estos sevillanos los que se habían querido levantar contra el imperio, sino aquel que dejó en su lugar, que hizo una gestión tan nefasta, que aquellos sevillanos pues decidieron rebelarse. Enterado Julio César de aquello, pues decide que no estaba bien hacer lo que le hacía a las ciudades que se rebelaban, que era acabar con ellas, literalmente, como ejemplo, sino, ¿por qué no?, concederle el beneficio de la vida y a la vez el beneficio del estatus de ciudadanos de Roma. Y gracias a ello, pues, pudimos disfrutar, o la historia pudo disfrutar, de emperadores como Marco Antonio, el gran olvidado de los emperadores sevillanos, Adriano o Trajano, que pasarían a ser parte de aquella Sevilla casi legendaria. Y seguimos avanzando por las cunas del tiempo para encontrarnos con la llegada del rey San Fernando a esta Andalucía nuestra, en aquella conquista que comienza en el siglo XIII, allá por el año 1248, y que los trae a la ribera del Guadalquivir con la intención de conquistar aquello que los musulmanes habían arrebatado. Y ciertamente le salió bien, tuvo fortuna, llevaba y solía llevar, ¿por qué no decirlo?, una imagen de la Virgen siempre con él. Hay una curiosa historia que ahora os voy a contar en torno a él. Y Sevilla claudicó, la Sevilla musulmana, no sé si por suerte o por desgracia, porque los musulmanos dejaron más que se llevaron de esta ciudad. Dejaron un rico legado cultural y dejaron una rica infraestructura, que no hay que olvidarlo. Pero bueno, el caso es que el mundo no se para y debe de seguir. Y San Fernando conquista Sevilla. Y lo conquista, fijaros bien, gracias a una orden tan secreta como maldita, que es la Orden del Temple, los famosos caballeros templarios que nacen allá por el año 1180 en Jerusalén para proteger los santos lugares. Y aquellos caballeros templarios con el tiempo se iban a convertir en un auténtico imperio de poder. Eran los banqueros de Europa, eran caballeros de orden monástica, pero sin embargo hacían la guerra, como le correspondían en aquellos tiempos a los caballeros, y aquellos mismos deciden que esa empresa de conquistarle los santos lugares a los musulmanes, pues estaba bien, y se iban a enrolar en las tropas de San Fernando. Y San Fernando, también necesitado, con las urgencias que tenía la época, pues decide que iba a aceptar esa lucha templaria junto a él, junto a su espada. Aquellos templarios acuden y toman Sevilla. Sevilla cae bajo el poder de las tropas de San Fernando, de la Virgen y de los templarios, y gracias a aquella acción militar, a la Orden del Temple le corresponde en Sevilla una importante zona de lo que antiguamente era la zona de la pajarería, que hoy día sería la zona que ustedes conocen como El Salvador. Pues toda aquella zona, la zona del Salvador, el Ayuntamiento, la calle Zaragoza, la Alfalfa, iban a ser enclaves templarios, zona templaria, incluso el cercano pueblo de los Molares, es un pueblo construido por y para templarios. No es una leyenda, aquella de los caballeros templarios, es algo que está rigurosamente contrastado por la historia, y aquí también estuvieron. Hasta el punto que en el año 1401, esta ciudad, que ya comenzaba a tener un peso específico, sobre todo porque tenía un río navegable, y eso da siempre mucha importancia, deciden pues que debían de construir algo que la destacara del resto, algo que cristianizara, algo que convirtiera las devociones hacia el cristianismo, y debía ser tan grande que aquel que lo viera lo tomaran por loco. Y me estoy refiriendo a lo que llamaron en primera instancia la Montaña Blanca, que sería la Catedral de Sevilla. Y comienzan a edificar aquella catedral, no sin esfuerzo y sin problema. Tardarían casi 400 años en acabar de construirla. Realmente se tardó menos, pero siempre hay remates que hacen que siempre estuviera constantemente en obra. Y se comienza a construir aquella imponente obra. Para su construcción viene alguien tan enigmático como misterioso, un arquitecto llamado Lorenzo Mercadante de Bretaña, que ni se llamaba Lorenzo, ni se apellidaba Mercadante, ni era de Bretaña. Era un misterio en sí. Lorenzo lo adquiere del sol de esta tierra. Mercadante, que significa el que camina, y de Bretaña porque venía del norte. Y él iba a tener, junto a Hernán Ruiz, que también voy a hablar de él un poquito, el secreto de que tenían los grandes canteros, aquellos que construían catedrales, porque el hecho de construir una catedral no estaba al azar. Hay mucha ciencia detrás de una catedral. Elegir el lugar es muy importante. La Catedral de Sevilla está enclavada en un lugar de poder, algo que nosotros le llamamos lugar de poder. ¿Por qué? Porque desprende energía telúrica. Allí una persona que viviera tendría un gran grado de vitalidad. ¿Por qué? Por el emplazamiento donde está. Corrientes de agua, corrientes magnéticas, corrientes energéticas. La Catedral de Sevilla no está construida ahí por azar. Está construida siguiendo un fin. Y este Lorenzo Mercadante de Bretaña elige incluso la piedra que quiere construir su catedral. Y cuando construye la catedral, no la construye desde fuera hacia adentro, sino al revés, desde dentro hacia afuera, al revés como se construyen todas las catedrales, porque tal y como iba construyendo la Catedral de Sevilla, iba a ir dejándonos una serie de pistas de quién era Lorenzo Mercadante de Bretaña y lo que nos quería decir a través del lenguaje simbólico que iba a plasmar dentro de la catedral. Y allí, cuando ha acabado la catedral, se le encarga otra pequeña obra, que es una pieza de incalculable valor histórico, y yo diría casi que escultórico, que es ese túmulo del cardenal Cervantes. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de verlo, sencillamente es impresionante, porque nos muestra a una persona que está moribunda, con una máscara hecha en alabastro, con un grado de, bueno, ¿cómo decirlo?, de realismo que es impresionante, sin todavía haber llegado a los grandes maestros del Renacimiento, sin todavía haber llegado a Caravaggio, a Tiziano, a Miguel Ángel, a Rafael o al mismo Leonardo da Vinci. Pero el bueno de Lorenzo Mercadante de Bretaña se iba a guardar más, más sorpresas para que viniera. Y así, nuestro buen amigo decide que en las puertas de Sevilla, en las puertas de esa catedral, en los tímpanos, allá donde se corona la puerta, era un buen lugar para dejar una serie de señales a aquel que fuera capaz de descifrarla. Y así en la puerta del nacimiento, que lo que describe es el nacimiento de Cristo, pues nos deja otra serie de símbolos que el caminante, el viajero, puede pasar desapercibido, pero si conoce las claves, tal vez las descifra. Cuando paráis enfrente de ella, allí también, curiosamente, nace el Camino de Santiago por la Ruta de la Plata, en el mismo suelo, muy cerquita de las vías de, bueno, del tranvía de Sevilla. Se para, eleva su vista casi al cielo y se encuentra con el niño Jesús, María, José, alguien que le trae un regalo, un presente, y en el extremo izquierdo lo que le muestra son la mula y el buey. Entonces diréis, ¿dónde está el misterio? No hay mucho misterio. Fijaros que a San José no se le representa como normalmente es representado, con ese callado creciéndole una rama verde, ¿no? Se le presenta casi como un personaje más de la escena. La Virgen María se muestra alejada y el niño Jesús parece estar flotando en algo o recibiendo algo. Aquel que se le acerca no son tres reyes, es uno, y trae un pequeño cofrecito, trae algo. Y la mula y el buey están alejados, están encerrados en un establo, cuando deberían de estar representados tras él, según la iconografía cristiana. Y si juntamos todo ello, ¿qué significa? Pues fijaros, la mula y el buey significan y simbolizan a Apis. Apis es, y sigue siendo, fue y será, pues un dios egipcio, y simboliza el fin de las antiguas religiones. ¿Por qué? Porque no están haciendo un niño, están haciendo una nueva religión. Por eso lo tenemos apartado. Y por eso, aquella persona que se acerca, no le trae ningún regalo. Le trae lo que muchos le llaman la piedra filosofal, que es la piedra del conocimiento. Porque una vez que esa persona entrega esa piedra a ese niño deja de ser persona para ser un dios y desterrar a las antiguas religiones. Ese es el significado que tiene la puerta del nacimiento, ni más ni menos. Un significado absolutamente simbólico, un significado cargado de consonancias, y que, como podéis ver, deja muy a las claras cuál era la intención de Lorenzo Mercadante de Bretaña: impactar, indudablemente, a todo aquel que se acercara siglos después a la catedral, pero también, ¿por qué no?, quererle dar un mensaje oculto que está lleno de espiritualidad y de valores. Todas las puertas de la catedral tienen algo, todas. Todas nos quieren decir algo, todas tienen una simbología oculta. Y si uno entra dentro de la catedral, pues se va a encontrar con algo que es muy curioso: 12 estrellas. ¿Cómo? 12 cruces, 12 estrellas. Pero las cruces son también muy curiosas. Las cruces se las conoce como las cruces patadas. Cruces patadas que antaño eran rojas. Rojas sobre un círculo blanco. La cruz roja, podrían decir mucho. ¿Es cierto? ¿Y quién en la antigüedad vestía con un manto blanco y una cruz roja? Los caballeros del Temple. La Orden Templaria. Pues la Orden Templaria dejó 12 cruces grabadas en los muros de la Catedral de Sevilla, porque la Orden Templaria financió parte de la construcción de la Catedral de Sevilla y dejó su legado en los muros. Pero es que hay más. Es que la Catedral de Sevilla, en ese caminar simbólico que estamos haciendo, uniendo todas sus puertas, vais a ver también algo muy curioso, que si se unen todas esas puertas, forman una estrella de 5 puntas. Que no tiene por qué ser un símbolo demoníaco, puede ser una estrella de 5 puntas como esta. Y sin embargo, es un símbolo de poder, es un símbolo de protección. Y su centro es perfecto, porque contiene otra estrella de cinco puntas, y así de infinitas formas. Está justo en el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Un altar mayor a cuya espalda podéis encontrar, tapada por una alfombra, el único punto rojo que hay en toda la catedral. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes de la Reforma, cuando llegaba el equinoccio de verano, un rayo de luz entraba por una vidriera y alumbraba exactamente aquel punto, marcando el inicio de la vida, aquel momento del año en el que la primavera nace, los días son más largos y el buen tiempo llega, y con el buen tiempo las buenas cosechas, que era la vida. Fijaros cómo nada estaba dejado al azar. Si seguimos por la catedral, porque es bueno seguir un orden cronológico, nos vamos a encontrar algo muy curioso, algo que impresiona, que es el catafalco de Cristóbal Colón. Y a la vera está San Cristóbal. Lo veréis, porque San Cristóbal es bien grande. Se suele representar bien grande con un motivo. San Cristóbal no existió. Yo lamento quien sea patrón de San Cristóbal, pero San Cristóbal como tal no existió. No es un santo que hubiera existido nunca. No ha existido nunca, de hecho. Ha sido un símbolo católico que quiere simbolizar también, evidentemente, algo, ¿no? A San Cristóbal se le representa tan grande porque existía la creencia de que aquel que viera a San Cristóbal por la mañana volvía por la noche. Es decir, que la vida iba a continuar un día más, por lo cual se le representaba grande para que fuera visto desde lejos. San Cristóbal tiene una leyenda muy bonita, y es un santo que al principio trabajó para el mismo demonio, para Lucifer, y él quería ser, porque decía que quería trabajar con el más grande, y en ese camino pues equivocó evidentemente la forma. Cuando se enteró que había alguien más grande que el mismo Lucifer, decide que se quiere cambiar de bando y trabajar para Dios, ¿no? Entonces, si lo veis representado, él viene caminando desde las sombras y va caminando hacia la luz. Y no está así al azar. Precisamente lo que simboliza es que viene desde el infierno y va hacia la luz, hacia el cielo. Por eso, a mano izquierda, vais a encontrar un hombre con un candil, porque simboliza la luz. Con una pierna en el agua y la otra sobre ella, porque el agua es la vida. El agua es la vida y lo que te pega a la tierra, lo que te pega a lo material. Su otra pierna levantada, que es lo etéreo, aquello que te lleva más allá, ¿verdad? Y cuando os dais cuenta, pues tenemos otra figura absolutamente simbólica de la Sevilla nuestra. Y si descendemos a la tierra, pues nos encontramos al bueno de Cristóbal Colón, aquel que ha generado tanta polémica en estos últimos años, porque no se sabía bien si sus restos estaban en la Catedral de Sevilla, si por el contrario, pues nos habían colado a otros restos allí, ¿verdad? Pues es curioso, porque Cristóbal Colón fallece en 1506, tuvo una vida bastante complicada, bastante azarosa, porque incluso el descubrimiento de América vino precedida de aquella polémica de si sabía o no sabía el bueno de Cristóbal Colón realmente a dónde iba. Cristóbal Colón sabía perfectamente a dónde iba. Cristóbal Colón sabía que no iba a abrir una ruta con Zipango, ni mucho menos. Cristóbal Colón sabía que había tierra más allá, en algún lugar cruzando el Atlántico, y que era una tierra nueva. Lo único que había que emprender es el viaje. Emprende aquel viaje, emprende aquella búsqueda, tenía importantes documentos en su poder. Cristóbal Colón, antes de ser marino o capitán de aquella flota española de tres barcos, había sido corsario a las órdenes del duque de Anjou, de Francia, había desembarcado en Portugal, donde se había casado con Felipa Moni, que era a la vez la hermana de Bartolomé de Perestrello, que era el capitán consignatario del puerto de Porto Santo, en Madeira, y le había dado la oportunidad, bueno, pues, de explorar toda la costa africana, sobre todo de Cabo Verde, y de tener en herencia de su suegro unos importantes mapas, importantes documentos que le hizo llegar a aquella conclusión. Evidentemente, aquí Martín Alonso Pinzón pues tuvo también mucho que ver por las relaciones que tuvo con Inocencio VIII. Pero bueno, una vez que Colón descubre América, que según aquel acuerdo firmado, las capitulaciones de Santa Fe, pues era virrey de todo lo que encontrara, era almirante de la flota española y tiene un importante legado, luego llegaría el ordenamiento de Alcalá y sus herederos, Diego y Hernando, pues tendrían serios problemas para cobrar todo lo que, en este caso, la corona española le iba a deber, que era bastante. Yo creo que si Fernando el Católico hubiera sabido con lo que iba a dar, no firma lo que firma, porque prácticamente le lega pues un 10% de todo lo que encontrara, que encontró mucho, ¿eh? Encontró mucho. Y aquel bueno de Cristóbal Colón, pues llega un buen día en el que ya después de hacer casi 4 viajes, se encuentra mal y muere en Valladolid. De Valladolid, su nuera, por expreso deseo de su hijo, pues decide trasladarlo a Sevilla. En Sevilla se le decide trasladar, por deseo también de la familia, a Santo Domingo. En Santo Domingo se encuentra hasta el año 1844, en lo que el Imperio Español ya iba en picado, iba en caída, y los franceses toman Santo Domingo, se mudan los restos de Cristóbal Colón a Cuba, Cuba vuelve a caer con aquel desastre del Maine en el año 1898, y se traen los restos para Sevilla, porque otro sitio ya no quedaba. Y en Sevilla llegan, en aquel año 1898, teniendo constancia histórica de su llegada, se le hace un increíble catafalco, que es el que hoy encontramos en la catedral, y allí se quedan sus restos. El problema surge cuando en Santo Domingo, en el año 1877, se encuentra un cofrecillo de plomo, en el cual aparecen unos restos que ponen Cristóbal Colón. ¡Ay! ¿Y ahora cuál es el bueno? ¿El de Santo Domingo o de Sevilla? Pues por eso se le hizo unos análisis de ADN que determinaron que efectivamente el Cristóbal Colón bueno, por lo menos hasta que los dominicanos nos digan que quieren analizar los restos que tienen allí, en aquel faro, pues el Cristóbal Colón bueno es el que tenemos aquí. Y no por patriotismo, sino porque la ciencia forense lo ha dicho así. ¿Y quién está enterrado en Santo Domingo? ¿No? Eso también es una buena pregunta. Santo Domingo posiblemente, muy probablemente, nos vamos a encontrar con un nieto de Cristóbal Colón, llamado Cristóbal Colón II, que está enterrado junto con Bartolomé Colón. Bartolomé Colón, Cristóbal Colón y Cristóbal Colón II, que fueron los que compartieron en aquella época pues aquel nicho. Posiblemente, también os lo digo, haya restos de Cristóbal Colón en Santo Domingo. En Sevilla tenemos 200 gramos de lo que quedó. Porque después de tanto repartir, exactamente, pues ha llegado a 200 gramos. Hay que decir, fijaros que había una costumbre en la época, y es que cuando Cristóbal Colón muere, lo descarnan. Entonces, pues le quitan la carne y lo dejan en los huesos. Eso se hace en Valladolid. Y aquí en Sevilla también fue trasladado también a otro sitio, ¿no? También. Primero estuvo en el monasterio de las cuevas y luego lo trasladan a la catedral, donde a falta de ubicación pues se le mete en los subterráneos de la catedral hasta que se le decide trasladar a Santo Domingo. Con lo cual, pues imaginaros la vida que tuvo el pobre Cristóbal Colón. Además tuvo también, parece que inundaciones o no sé qué. Sí, ha tenido un poquito. Ha tenido un poquito de todo bueno Cristóbal Colón. Antes hablaba de, no me olvido, hablaba del bueno de Fernando III, y que me he quedado con aquella historia ahí un poco suspendida en el aire. Vamos a volver dos siglos hacia atrás, y es que con respecto a la Virgen de los Reyes hay una leyenda muy, muy interesante, y es que él, cuando toma Sevilla, pues tiene un sueño aquella noche, en la cual, pues, bueno, Fernando III no era precisamente un santo. Ha pasado a la historia como un santo, pero santo no era. El hombre tenía sus cosas, ¿no? Pero era muy católico. Eso sí era, ¿eh? Eso sí, hay que reconocérselo al buen hombre. El hombre iba a misa todos los domingos. Pero santo no era, ¿eh? Santo. Pero bueno, la historia lo ha nombrado como el santo y lo vamos a dejar así. Entonces este hombre, pues llega un buen día en el que está dormido y tiene un. Ya tiene una pesadilla y ve a la Virgen. Entonces él promete que si toma Sevilla, reproduce aquella imagen. Toma Sevilla y fiel a su palabra, si estaban en los Reales Alcázares, y fiel a su palabra, dice, venga, a los miñarros de la época, a construirme una virgen como la que yo soñaba. Pero allí no había nada que hacer. Allí pasan todos los imagineros de la época, que no tenían los conceptos de imaginería que tenemos ahora, evidentemente, ni las técnicas, ni los medios, y no daban con la cosa. Hasta que un buen día llegan tres peregrinos, un símbolo, un número mágico también, el 3. Fijaros como todo está lleno de símbolos, de numerología, todo nos lleva a algún sitio. Y aquellos tres buenos muchachos que venían recomendados por el obispo del norte, pues piden cobijo, el rey pues los protege. De alguna forma, por aquel entonces era más fácil llegar al rey que ahora, por lo visto. Pero bueno, llega a ellos y estos muchachos se meten, se encierran en una habitación, no prueban bocado, no ven nada, y se ponen por la noche a tallar aquella imagen. Y todo el mundo se preguntaba dónde estaba, dónde están estos tres muchachos que han venido de peregrino. El rey ya que estaba un poquito mosqueado, estaba diciendo, me la habrán a mí jugar estos buenos muchachos. Mandó a abrir aquella habitación y cuando abre aquella habitación pues se encuentra únicamente aquella imagen que es la que nos ha llegado hoy día y que dijo que había sido tallada por los propios ángeles, porque cuando él entra pues tiene una visión en la que ve aquella imagen de la Virgen con aquellos tres peregrinos que habían estado en los Reales Alcázares pidiéndole cobijo. Es la historia, es lo que nos cuesta, sin duda, una leyenda bastante romántica, idealizada, como no cabe de otra forma ser en aquella época. Y lo habíamos dejado en Colón, porque evidentemente Colón tiene mucho que contarnos. Una vez que sabemos que los restos de Cristóbal Colón están en Sevilla, como no podía ser de otra forma, pues, bueno, sí es verdad que ahora están. Ahora están los amigos de Cataluña diciendo que no, que a Colón hay que llevárselo para allá, pero bueno, de Sevilla les va a costar bastante trabajo sacarlo, De Sevilla les va a costar trabajo sacarlo bastante, vamos. Ya es una cuestión de orgullo. Entonces, vamos a seguir caminando, porque os voy a llevar al año 1848. Y os voy a llevar a Nueva York, un poquito lejos de Sevilla, ¿verdad? Bueno, pues os voy a llevar a Nueva York, a una localidad que está en las afueras, que se llama Hyattsville. Y en Hyattsville, un buen día, dos hermanas, las hermanas Fox, pues deciden que, oye, ¿por qué no van a contactar con los espíritus? Aquello era la primera vez inventada, ¿eh? Y bueno, la gente dice, Dios mío, mi vida. Y aquellas niñas, pues una noche la madre se levanta y siente unos chasquidos y dice, pero ¿qué es eso? No, mamá, nosotros no somos, son los espíritus que están hablando con nosotros. La madre se queda un poco helada, como diciendo, Dios mío, mi vida, que me están contando estas niñas. Y efectivamente allí había un ruido. ¿Y quién os habla? Pues un bonero que mataron aquí en 1804. Y que está enterrado por algún lugar de la casa. Allí levantan la casa casi entera y el bonero no aparece. Pero entre que abrían la casa y no la abrían, el espiritismo se comienza a hacer famoso. Las niñas visitan diferentes lugares ya de la metrópoli, de Nueva York, hacen aquellas sesiones de espiritismo de la época, bastante interesante. Había una comunicación, evidentemente, y nace el espiritismo como tal. Pronto se importa a Europa, o se exporta a Europa, y una vez que se ha exportado a Europa, crean muchos adeptos, entre ellos, pues, alguien que es Allan Kardec, que se le considera el padre del espiritismo, porque bueno, suyo es el libro de los medios, varios libros que escribe a nivel mediúmico, ¿no? Mediúmico, todo aquel que tiene la facultad de poder contactarse con un más allá que no vemos. Bueno, pues entre tanto, las hermanas Fox nos encartamos prácticamente a finales de siglo, y aquellas hermanas Fox, hay una de ellas que, bueno, anuncia públicamente que los chasquidos no los provocaba ningún espíritu, sino ella con los dedos de los pies. Tenía esa habilidad, que la hermana lo practica también, y que, bueno, lo hicieron como un juego, como una broma. Aquello fue una conmoción para los espiritistas de la época, con el imperio que ya habían formado. Pero la otra hermana, Catherine, pues dice que no, que realmente aquello era verdad. Fíjense que fuere como fuere la cosa, real o no, en el año 1904 se derriba aquella casa y detrás de un falso tabique aparece el cadáver de un bonero. Con lo cual, real o no, aquella historia queda para la historia, nunca mejor dicho. ¿Y por qué me he querido ir a Hyderville, tan lejos de nuestra calurosa Sevilla, si estamos hablando de Sevilla? Una buena pregunta. Porque aquí en Sevilla vamos a encontrar a un personaje muy famoso, que era Fernando Primo de Rivera. El apellido ya os suena, porque luego vendría Miguel Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, que bueno, todos conocéis la relación intrínseca que tiene con este país. Y aquel Fernando Primo de Rivera y Miguel Primo de Rivera, pues, mire usted por dónde, se junta con otros nobles sevillanos, Marqués de Estella, varios escritores como Villegas, como Amalia Domingo, y deciden que aquello del espiritismo les gusta. Oye, nosotros esto de juntarnos alrededor de una mesa e invocar a los espíritus, esto está bien. Y en aquel lejano año 1860, pues forman la primera sociedad espiritista de España. Y la forman aquí, entre Sevilla y Cádiz. En Cádiz fue en el año 1855 y en 1860 en Sevilla. Por tanto, le corresponde a aquel Fernando Primo de Rivera el honor de constituir en Sevilla y en España, porque fue los puntos de introducción del espiritismo, que hoy día en muchos lugares del mundo es una religión, como por ejemplo en Brasil, pues aquella moda que no iba a pasar hasta casi un siglo después, que era el espiritismo moderno como tal. Y Fernando Primo de Rivera, fijaros por qué se interesa en el espiritismo, que es muy curioso, porque por aquel entonces, en la calle Amor de Dios, había lo que hoy es la sede de la Cruz Roja, que está en la esquinita dando a San Andrés, pues había un cementerio, tal cual. Aquello era la calle Delgado. Y en aquella calle Delgado, pues en la época, tal y como salió publicado en los diferentes rotativos andaluces y sevillanos de la época, los rotativos son los periódicos, y los periódicos de la época no os creáis que era como la ABC de hoy en día, sino que eran dos hojas, vamos, no era más. Pero bueno, eran los inicios, todos los inicios siempre son difíciles, siempre son duros, ¿no? Y aquel buen hombre, pues lee una noticia que le llama la atención. Y aquella noticia decía que en aquel cementerio se estaban viendo fantasmas de seres fallecidos que se levantaban por la noche y vagaban en pena por aquel lugar. Aquello le choca tanto a este hombre que se comienza a interesar por toda esta historia y forma, como comentaba antes, la primera sociedad espiritista, primera se llamaba Sociedad Espiritista Sevillana, en la calle Alcázares número 11, que hoy es pues la calle Santa Ángela de la Cruz, también un lugar, bueno, que está marcado para todo el que es aquí de Sevilla. Comienza a pasar el tiempo y hay determinados lugares en Sevilla que se iban a caracterizar por ser ubicaciones donde se iba a practicar aquella religión imperante o aquella moda imperante que era el espiritismo, la calle Arguijo, que está junto a la calle La Araña, y que ahora vamos a visitar por otro motivo bien diferente. bien diferente, pues está todo relacionado, está absolutamente todo relacionado. Todo lo que os estoy contando es un puzzle inmenso que al final vais a ir enlazando hasta formar el contexto, porque nada de lo que os estoy contando está desenlazado, todo está unido. Tenéis la calle Arguijo, pero también tenéis la calle La Araña, donde estaba la antigua sede de la Compañía de Jesús, que hoy es la Facultad de Bellas Artes. Pero es que también tenéis la antigua calle Génova, que era lo que hoy es la Avenida de la Constitución, que es donde está la catedral. Es curioso. Y así vamos enlazando lugares, puntos, donde posteriormente, año 1914, estaba ya la Primera Guerra Mundial. Bueno, se produce una serie de hechos trágicos para Europa. En la Primera Guerra Mundial se calcula que fallecen alrededor de 17 millones de personas, que son muchas, pero es que la gripe española en el año 1918 se lleva 50 millones de personas por delante. Y aquella moda del espiritismo comienza a decaer, quizás porque la Europa de la época ya no estaba para jugar con espíritus, tenía problemas más importantes, sobre todo porque se había salido de un periodo de entreguerras, se había salido de una guerra mundial y prácticamente iban de cabeza a otra. ¿Por qué? Porque se había firmado un tratado que era bastante injusto, que era el Tratado de Versalles, y los alemanes no se iban a quedar cruzados de brazos, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque fijaros bien lo que voy a contar ahora. Aquel Tratado de Versalles prohibía a la Alemania de la época, en primer lugar, algo tan importante como tener un ejército propio, armarse, invertir en material bélico, con lo cual aquello creaba un problema importante para un país grande como era, y pagar todo lo que fueron las indemnizaciones de la Primera Guerra Mundial, más perder Alsacia y Lorena y configurar un mapa nuevo para la vieja Europa. Se dice en dos minutos, habrá que hacerlo. Bueno, pues, por aquel entonces, había, año 1925, había un señor que se llamaba Wilhelm Canaris, que no dejaba de ser un estudiante del servicio secreto alemán, que decide venir a España un buen día para negociar con el gobierno español. Oye, que por qué no se construían en España barcos para aquella Alemania, pero barcos de guerra. ¿Y por qué no se construían en España armas para la Alemania de la época? Total, era una forma de burlar el bloqueo. El gobierno de la época dice que sí, que vale, y el rey Alfonso XIII pues dice que también, que perfecto. Bueno, Alfonso XIII estaba deseando quitarse del medio el yugo inglés que teníamos, ¿no? Los ingleses se habían quedado prácticamente con toda Huelva, con toda la industria minera de Huelva, y aquello estaba levantando ampollas en aquella sociedad. Aceptan la propuesta, los alemanes comienzan a endeudarse con los españoles, luego sería al contrario, pero bueno, inicialmente se endeudaron con nosotros. De tal forma que se comienzan a interesar mucho en materias primas, frutas sobre todo, puede ser normal, wolframio, que si este, que lo querrán estas personas, por Dios, muy sencillo, para el blindaje de los carros de combate, era importantísimo. Y además España era uno de los principales exportadores de ese mineral tan importante, pero claro, no había forma de meterle mano. A cambio, pues España iba a recibir ayuda a nivel industrial, y aquí en España se forma una sociedad que se llamaba Sofindus, Sociedad Financiera Industrial, que iba a estar a cargo de un alemán llamado Johannes Werner, que era a la vez comandante del servicio secreto alemán, y que se iba a encargar de establecer en toda España una red de espionaje al servicio, evidentemente, de la Alemania de la época. España era neutral, Europa estaba en un periodo de entreguerras, pero se estaba viendo venir la guerra, porque Hitler no se iba a quedar de brazos cruzados. España tenía un régimen permisivo con el fascismo, como era el que tenía Franco. Tenemos a Portugal, que también era un país neutral, pero que también se le veían los colores, con lo cual el terreno estaba abonado. Y aquella sociedad financiera industrial, pues comienza a coger una serie de industrias vitales. Se queda con toda la industria del corcho, se queda con toda la industria minera, se queda con toda la industria de transporte. Evidentemente todo tiene un fin. Los medios de transporte es para transportar todas las materias primas. Las materias primas posteriormente iban metidos en naviera que iban a llevar a Alemania. A cambio, apoyo, porque ya estamos avanzando en el tiempo, nos encartamos en la guerra. La guerra, como bien sabéis, se inicia con una rebelión en el norte de África, pero claro, aquellas tropas españolas tenían que pasar el estrecho. ¿Y cómo iban a pasar el estrecho? Está claro, con aviones alemanes. Aviones que iban a ser falsamente comprados a la Alemania de la época, y con ellos iban a empezar a aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, iniciándose desde Sevilla, pues aquella rebelión contra el orden establecido, que era aquella república que se vivía. Se organiza pues prácticamente una guerra civil, que todos sabéis ya los resultados, todos sabemos quién fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores. Dice que las historias siempre las escriben los vencedores, nunca los vencidos. Por eso nunca vamos a saber determinadas cosas de la guerra, ¿no?, aunque se sepan. Y de allí, prácticamente, de aquella Alemania permisiva, pues nos quedan varias historias bastante curiosas. Fijaros que en Sevilla, el jefe del servicio de espionaje era un alemán, que era el embajador en Sevilla de la Alemania, que se llamaba Gustav Dreyer. Y Gustav Dreyer se encargaba de coordinar toda la red de espionaje. Coordinaba a dos hermanos, los hermanos Adolf, Ludwig y Klaus Adolf, que fueron los que metieron la pata con aquel famoso paracaidista que cayó en Huelva, y que realmente era un bulo para engañar al desembarco de las tropas alemanas por el Mediterráneo. Bueno, pues aquel era una persona que falleció, que le metieron unos documentos falsos con el simple hecho de una maniobra de distracción de cara a la Alemania. Lo lograron. Los alemanes, debido a aquello, pierden la guerra en el Mediterráneo por aquella jugarreta tan acertada que le hacen los aliados. Y aparte de eso, también tenemos una curiosa historia, que es la de León de Grel. León de Grel, que vive en Constantina, una vez que acaba la guerra, bueno, él realmente era comandante de las SS, del cuerpo negro de la Alemania nazi, y cae en San Sebastián. De San Sebastián se lo llevan a Madrid. En Madrid pide el gobierno belga la extradición, no lo extraditan, sino que, bueno, lo traen para acá. Aquí se le iba a conocer como Juan de la Carlina, y se iba a quedar en un palacio, que en el Castillo Blanco, que construyen Constantina. Y allí, pues, el bueno de León de Grel hace su vida normal. Incluso hay dos o tres intentos de llevárselo para a la fuerza, tanto por el servicio secreto israelí, que es el Mossad, como tanto por el servicio de inteligencia francés, pero no lo logran, porque en este caso la policía española pues está más viva que un servicio secreto de otro país, ¿no? Y tenemos otro de esos ciudadanos que, bueno, que es extraño, pero saber también que aquellos alemanes de la época que vemos en las películas como algo tan lejano, pues actuaron en Sevilla, actuaron para el Tercer Reich, y que muchos de ellos se quedaron a vivir aquí, como el propio León de Grel, o todos los que se quedaron en la zona de Torremolinos o de Málaga, que prácticamente pues pasó a ser una pequeña, como lo decían, la pequeña Alemania, ¿verdad? Y seguimos caminando por la época para encajarnos en el año 1968. Un 30 de marzo de 1968. 1968 fue un buen año. El Rioja de esa época está muy bueno, la verdad. El de 67 tampoco está malo. Pero dejando a la parte aficiones etnológicas, sí es verdad que ocurre algo en esa fecha en Sevilla. Y además algo que todos vais a recordar. Porque por la fecha a lo mejor no os dice nada, pero si yo os digo el Palmar de Troya, ahí sí os comienza a sonar, ¿verdad? Porque ese buen día, ese buen día cuatro niñas, pues estaban recogiendo flores para un altar, altar de esta que se le pone a la Virgen, y entran en una finca que se llama la Alcaparrosa, se llamaba la Alcaparrosa. Se salta la valla, una valla que dicho sea de paso ya estaba caída, y se iban a coger flores. Y en un árbol que había allí, de los muchos que había, pues ve a alguien que dicen que es una imagen que se ha aparecido sobre un árbol. Es curioso porque en la representación de las apariciones marianas en esta Andalucía nuestra, pues casi todas las apariciones se representan a la Virgen en lo alto de un árbol. La Virgen del Robledo sobre un roble, la Virgen del Espino sobre un espino, la Virgen del Monte, lo alto de un monte, lógicamente. Podría seguir, vamos, Constantina, el Pedroso, Alanís, Casalla de la Sierra, se puede seguir, ¿eh? Y las niñas, pues venga, Virgen. Van corriendo a su profesora, profesora, profesora, hemos visto a la Virgen. La profesora rápidamente crea a las niñas y se populariza en Sevilla que ha habido una aparición mariana. Inmediatamente, en Sevilla está mariana como pícara. Acuden pues todos los videntes habidos y por haber de esta ciudad. Entre ellos, dos curiosos personajes, como serían Clemente Domínguez y Manuel Alonso Corral. Fijaros en una cosa. Clemente Domínguez tiene la mala fama, porque realmente lo que hace es de tener mucha cara. Pero el ideólogo era el que hoy es el Papa Pedro II. ¿Por qué? Porque él es quien realmente trama toda aquella puesta en escena que es el campanario de Troya. Él le decía a Clemente Domínguez lo que tenía que hacer y Clemente Domínguez lo interpretaba. Clemente Domínguez tenía una vena, una vena interpretativa, las otras venas las dejamos. Pero bueno, era de vena distraída el hombre, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, que evidentemente hoy día puede profesar la libertad sexual que quiera, pero en aquella época todavía no estaba tan, no era tan digerible como en la actualidad, ¿no? Pues Clemente Domínguez interpretaba aquello de maravilla. Él le decía a Manuel Alonso Corrén, tírate y di que estás viendo a la Virgen. Y el otro se tiraba y decía, madre mía, madre mía. No había problema. Y si por aquel entonces la única que le sostenía el pulso era María Luisa Vila, otra vidente, y María Luisa decía que había visto a la Virgen, él decía no solo que había visto a la Virgen, sino que la Virgen le había dado. Y si María Luisa decía que la Virgen se le había aparecido, le había hablado, él decía que la Virgen se le había aparecido, había hablado, que había tenido una conversación con ella. Bueno, a tal punto llegó la cosa que ya la pobre María Luisa se quedó sin argumento. Y dijo, mira, quédate con el palmón que yo me voy a otro sitio. Clemente Domínguez, entre tanto, tenía éxtasis místico, decía perder pues aproximadamente, fijaros que el cuerpo humano tiene entre 5 y 7 litros de sangre, más o menos. Y Clemente Domínguez decía perder hasta 15 litros de sangre por éxtasis, ¿no? Con lo cual uno también se quedaba un poco frío. Bueno, pues Clemente Domínguez amasa un imperio. Amasa un imperio, entre otras cosas, porque él rápidamente sabe que aquel circo que había creado, aquel teatro, tenía que ser respaldado por alguien. La iglesia, de manos de su secretario, del arzobispado de aquí de Sevilla, se desentiende de aquello y lo condena. Clemente Domínguez rápidamente se pone una sotana negra, un traje talar, hecho que es un delito, y se trae a un obispo de un lugar bastante lejano, vamos a dejarlo en Vietnam, que se llamaba Pedro Engotituk, algo así para no sacar la pronunciación. Bueno, pues este hombre lo convence de que aquello es real y que tiene que ordenar sacerdote a Clemente Domínguez y con ello al padre Donnelly, al padre Alonso Corral y a otros cuantos más. Y aquel Pedro Engotituk, el obispo, pues los ordena sacerdote. quedan impresionados de la rapidez. El arzobispado de Sevilla ya está bastante mosqueado. Condena aquello rápidamente, lo pone en conocimiento del Vaticano. El Vaticano no se anda por las ramas, ¿no? Hoy se anda menos todavía, pero por aquel entonces ya era tremendo. Y el Vaticano, pues rápidamente los excomulga. Excomulgado. Tal y como excomulga la Iglesia a estos feligreses descarriados, pues ellos se autonombran directamente cardenales. Porque bueno, podían, ¿no? Eran sacerdotes, total, que nada. Nosotros cardenales. Y fijaros también qué curioso, que a Clemente Domínguez todo le ha venido bien. O le vino bien, porque ya ha fallecido. Clemente Domínguez, hasta el accidente que tiene, que se queda ciego, y que dice aquel aciago día, pues que no hay problema, porque la Virgen le iba a devolver la vista. Que iba a tener un milagro. Exactamente. Pero cuando vio la fecha del milagro, la Virgen aquel día debía estar de vacaciones, señora. Porque no hubo milagro. Y Clemente Domínguez tenía que tener alguna salida, ¿eh? ¿Qué salida dijo? Es renunciar a la vista por vosotros, por vuestros pecados. Entonces ya la gente dijo, Dios mío, en mi vida, este hombre es un santo. De hecho es santo, ¿eh? Ojo, ya es santo en el Palma. Bueno, pues Clemente Domínguez, con todo aquello, qué curioso, muere Pablo VI. La Iglesia se queda sin papa y Clemente Domínguez dice, yo mismo, ¿para qué busca más si aquí estoy yo? Y se autonombra papa como el nombre de Gregorio XVI. Y así pues Clemente Domínguez aparece de blanco. Antiguamente los papas no iban de blanco, iban de púrpura. Visten de blanco por una escasez de tela púrpura en Roma de la época, por eso van de blanco. Y este buen hombre pues aparece vestido de papa. Clemente Domínguez, hay que decir que conocía perfectamente las profecías en torno a los papas de San Malaquías y sabía que era un buen momento para aprovechar y nombrarse papa. La Iglesia nuevamente, bueno, condena aquellos actos hasta que, bueno, llegan las épocas quizás más duras que del Palmar de Troya. Ellos habían gozado del apoyo de la baronesa de Navarra, y la baronesa de Navarra daba todos los años 200 millones de pesetas de la época, que era un dinero para, bueno, las cosas que tuviera aquella Iglesia a la que ella se sentía tan vinculada. Claro, Clemente Domínguez tenía ahí un colchón importante, más todos los feligreses que tenía en Estados Unidos, en Bélgica, en Colombia, en Argentina, en Chile. Las cosas funcionaban en México, funcionaban y funcionaban bien, pero cometen un error. ¿Y el error cuál es? Mirad, Clemente Domínguez, para que no se le criticara tanto, hace que la Iglesia palmariana entre en el registro de asociaciones religiosas. Año 1983. Y entra a formar parte de aquellas asociaciones religiosas. Bien. Pues cuando Clemente Domínguez hace eso, comete el primer error. En el momento que una asociación se convierte oficialmente como asociación religiosa, tiene que declarar la hacienda. Primer error. Segundo error. Clemente Domínguez usaba, afirmo además, que usaba la Iglesia palmariana para lavar dinero. Él recibía en donaciones 1.000 millones de pesetas, devolvía al que te había donado 800, pero él se quedaba con 200. Con lo cual, la otra persona tenía 800 millones de pesetas limpios que podía enjuagar, libre, lavado, y ellos pues se quedaban con 200 millones en negro, que como hasta el momento no habían declarado, pues no era el problema. Claro, ¿qué ocurre? Pues que no podía sostener aquella farsa, porque evidentemente los bancos hoy día, yo trabajo en uno, normalmente cuando una cuenta tiene mucho movimiento y mucho cero, Hacienda le interviene rápidamente, que se lo pregunten a la Pantoja. Entonces, Lógicamente, es que si te ingresan 3.000 euros todos los días, a ver, una cuadra. Pues a este buen hombre, pues le ingresaban 200 kilos. 200 millones de pesetas que iba brincando cada 2x3. Y ese es el segundo error. Con lo cual, pues comete el segundo error. El tercer error, pues que comete, que no es chico, es en declarar todas las posesiones que tenía la iglesia palmariana, que eran muchas, en Sevilla, muchos pisos. La calle Redes era suya, exactamente. Con lo cual, el barrio de San Vicente, Reina Mercedes, tenía unas pocas, ¿no? Llegamos a un momento en el que uno dice, bueno, señores, ¿y ustedes qué es lo que no tenéis? Y a partir de ahí empieza el declive, cuando realmente Hacienda, el fisco le mete mano. Entonces, cuando se ven obligados a vender. Clemente Domínguez fallece hace unos años, en su lugar Manuel Alonso Corral, al que le queda poco de vida, también lo digo, pues no porque yo lo quiera matar, sino porque el hombre está mal de salud, está muy mal, efectivamente. Pero ya el sustituto, tienen ese problema, y Clemente Domínguez, pues la noche que fallece Clemente Domínguez, Manuel Alonso Corral recibe un malo divino de la Virgen María que le dice que él tiene que ser próximo papa. Y como a mí hay poco que discutir, al día siguiente era papa. Esto es más rápido que el Vaticano, ¿eh? Esto es bastante más rápido que el Vaticano, porque hay que esperar si la fumata es blanca, si es negra, nada. Esto es más democrático, señores. Ahora se está entrenando, y digo bien, se está entrenando al hermano Sergio María, que es economista, para cuando coja ya el papado, él dirá que es una sorpresa para él, pero bueno, la verdad es que en estos círculos ya se sabe. Y hoy día sabemos que el Palmar de Troya tiene una decisión importante, se ha dividido en dos. La otra parte se ha ido a Archidona, Málaga, y allí está formando un Palmar paralelo. Ya pronto asistiréis, al tiempo, tres añitos, a apariciones de la Virgen en aquel lugar. Porque hay que darle meneo. Claro, hay que darle meneo. En Sevilla, de todas formas, hay bastante montaje a nivel de la Virgen. Quiero recordar aquel, yo estuve trabajando en el mundo de televisión en sus inicios, y estuve trabajando en un programa que se llamaba El Descubierto, que nos jugamos al pellejo, ¿eh? Pasa que, señora, pagaban muy bien. Yo no se lo puedo decir, ¿no? En la época pagaban bastante bien. Y bueno, y estas personas, pues, llega un momento en el que deciden ir a ver en Sevilla una aparición, en Pedrera, que era la Virgen de la Bola de Luz. La llamaban, literalmente. Y es que allí usted llegaba allí a Pedrera, a Herrera, y bueno, y se encontraba con que una serie de fieles, una valla, y la Virgen a 50 metros se aparecía, y había una luz que se movía, y toda la gente, madre, madre, aquello era espectacular, ¿verdad? Claro, se llamaba Carmen López, evidente, se la puede ver todavía, pues todavía tiene su chiringuito allí montado. Esa era la jefa de Magdalena Álvarez, la jefa de la otra Carmen López, que luego se le sublevó. Yo porque conozco a una chaval que la lanzaron en eso, hasta llegar al marido y todo. No, sí, sí, aquello y loca, menos mal que tiene dos hijos, entonces ella ya vistió lo que era el marido. Que esos niños le tiran más que el otro, pero aquello es tremendo. Pues esta Carmen López se queda con el terreno de la otra Carmen López, había dos Carmen López, porque le dice que a la Virgen realmente le ha gustado aquel sitio para poner una capillita. Y dice, y lo primero que vamos a hacer, porque la Virgen así lo ha dicho, es construir un chalet. Con piscina. Porque la Virgen, tiene calor y de algún lado que saca la agua bendita. Entonces, bueno, pues allí se construye en su cortijito, y uno iba allí y veía a la Virgen de la Bola de Luz, y digo a la Virgen porque realmente uno se quedaba sorprendidísimo, ¿no? Y aquello era extraño. Bueno, pues me acuerdo yo que que Melchor Miralles, que era el director del Mundo Televisión, pues se le ocurre una estrategia osadísima, que era colocar en la carretera vecina que había, era 4x4, con unos focos bastante amplios, escondiditos, y nosotros que estábamos en la otra parte, pues andábamos con las cámaras grabando. Allí, hombre, había que ir siendo bueno, yo quiero ver a la Virgen, y con visores de infrarrojo para ver el momento justo en el que teníamos que dar la orden. Y llegaba un momento en el que la Virgen estaba bastante alejada, se dio luz verde para que aquello jeep, con una clara intromisión en una finca privada, pues salieran zumbando a ver qué era la Virgen. Y miren ustedes que vimos quién era la Virgen. La Virgen era la propia Ana Carmen López, con un cantín muy grande debajo de la sábana. Con una sábana de raso, por lo alto un cantín, lo movía para arriba, para abajo. Y en la huida desesperada que tuvo hacia el chavecito, tropezó, se cayó, y aquella cámara pues lo grabó todo. Con lo cual, pues fíjense ustedes, señora, que nos quisieron hasta pegar. Todo aquello, pero en fin. Aquello fue en el año 1993. ¿1993? Sí, claro. Sigue hoy día, ¿eh? Hoy día sigue aquello. La semana pasada, no, hace un mes ya, un buen amigo mío, Luis Mariano Fernández, que es de Málaga, pues estuvo allí y estuvo entrevistando a uno, a otro, no se fían de los periodistas, evidentemente, porque los periodistas tenemos dos cosas. La primera es que vamos a informar, y la segunda es que podemos jugar a ser sensacionalistas. Evidentemente depende de la noticia, ¿no? Con lo cual, si vas a informar y eres sensacionalista, pues realmente alguna de las dos partes puede tener un problema, o la verdad va a tener un problema, o Carmen López va a tener un problema, una de dos. Normalmente siempre va a tener problema la persona que comete el fraude, ¿no? Después de que se viera eso, no se desmontó nada, la gente dijo, la gente seguía creyendo, decía que era el demonio que había hecho aquella trama. Siguen y realmente sabéis el problema, ¿no? ¿Cuál es de todo esto? El problema es que hay personas que, yo eso no lo critico, tampoco lo condeno, ¿no? Cuando se encuentran desesperadas, cuando la medicina ya no te da soluciones, cuando la ciencia tampoco te da soluciones, pues te agarras un clavo ardiendo. Y si ese clavo ardiendo te da esperanza, pues muchas veces, aunque duren menos, pues lo van a acabar aceptando. Y ese es el problema que hay con todo el tema de curanderos, de sanadores. Miren ustedes, yo no conozco a nadie todavía que haya ido a un sanador de estos psíquicos que te hace operaciones in situ con las manos y se haya salvado. Conozco un caso muy cercano que es de Campanilla, Andrés Ballesteros, Málaga, el cual decía ser un sanador psíquico al estilo de los sanadores psíquicos filipinos, estos que te operan con las manos, te meten las manos, saca un cacho de carne y saca, terrible verlo, ¿no? Y la persona sale de allí y sale de allí, se encuentra bien, pero se encuentra bien porque lleva un disparo de adrenalina que es inmenso y porque va muy sugestionada. Pero cuando aquella adrenalina y aquella sugestión decrece, te encuentras mal porque no te ha hecho nada. Y muchas veces te recomiendan, deje usted la medicación, deje usted. Y ahí llegan los problemas. Ahí llegan los problemas. Realmente, la fe mueve montaña. La fe puede salvar más de una vida y más de dos. Porque el principal desconocido que tenemos es nuestro cerebro. Es cierto. Y hay cosas que el cerebro puede curar por sí solo, sin necesidad de recurrir a la medicina. Pero hay otras cosas que, mire usted, ni un milagro de Dios lo salva. Y seguimos, vamos a seguir caminando por esta senda que hemos creado, para irnos a... Os voy a contar una historia que nos va a detener en la maestranza, en la Plaza de Toros. Yo no sé si soy aficionado a los toros o no, pero bueno, Hay quien critica el sufrimiento animal. Yo no voy a criticar sufrimiento animal, mire usted, porque no voy a hablar. Yo no voy a hablar del toro, precisamente por eso, porque es un tema polémico. Y yo no voy a hablar del toro. Yo voy a hablar de aquellos que practican el mundo de la toromaquia, el toreo. Porque yo quiero llevaros al año 1921, en mayo del año 1920, mejor dicho, en la que un torero llamado Joselito el Gallo fallece, la sevillano, fallece en una plaza de todo alejada de Sevilla, en Talavera. Aquel torero se empeñó en torear aquella corrida. Quería torearla simplemente porque su padre había inaugurado aquella plaza. Y aquel día, en concreto, se reinauguraba la plaza. Bueno, él quiso torear aquella corrida. Y él tenía un mozo de espada que se llamaba Enrique Belenguer. Todo el mundo lo conocía por Blanquet, era valenciano. Todo el mundo lo conocía por Blanquet. Blanquet fue aquel peón de Briega que le pegó el último muletazo al toro antes de que Joselito le dijera déjalo, que yo ya puedo. Y si antes lo deja, ante aquel toro, pues empitona al dueño de Joselito el Gallo y lo mata. Belmonte se entera por un crítico taurino que se llama Gregorio Corrochano. Belmonte era el rival en aquel mundo de la toromaquia de Joselito. Y Blanquet, aquel día, pues le ocurre algo muy curioso, y era que en los instantes previos a que aquel toro cornara al bueno de Joselito, pues le empieza a oler toda la cera. Todo lo había cera. Un olor muy fuerte, muy penetrante. Me huele toda cera, algo raro va a pasar, y ocurre. Aquel toro mata a Joselito el Gallo. Bueno, esto puede pasar por una impresión, algo que te ocurre. Pero bueno, basta que ocurra algo de eso para que en el mundo del toreo, que es muy supersticioso, pues digan, vamos a tomarlo con cuidado porque nunca se sabe por dónde puede salir la cosa. Este subalterno pasa a formar parte más tarde de la cuadrilla de otro torero valenciano. Y curiosamente, os voy a decir el nombre del torero valenciano, toreaba junto a Marcial Lalanda en Madrid, en La Venta. Y mientras que estaba pegando pases, el bueno de Blanquet vuelve a tener una extraña sensación. Manuel Granero se llama. Granero. Pues Granero, en el año 1922. Exactamente, señora. Pues el bueno de Granero tenía a Blanquet en su cuadrilla. Estaba un mano a mano con Marcial Holanda y nuevamente Blanquet en Madrid le empieza a oler todo a cera. Vaya por Dios, dijeron el resto de los compañeros, que a este le huele toda cera. Dios mío de mi vida. Tanto le estaba oliendo a cera, que el tendido ya estaba murmurando, ya estaba diciendo, aquí algo raro está pasando, que efectivamente aquel toro, pues nuevamente hiere de muerte al bueno de Manuel Granero y lo mata. Vaya. Los dos con olor a cera. Blanquet se retira durante un año, no quería ni acercarse a un ruedo, hasta que Ignacio Sánchez Mejía, el torero de los locos, el torero de los pobres, al fin y al cabo alguien que hizo mucho por el mundo del arte en Sevilla, ya no solo por la toromaquia, sino por la literatura y por todo lo que era algo cultural, ¿no?, lo convence y le dice, vente a mi cuadrilla, torea conmigo, que bueno, eso no tiene por qué volver a ocurrirte. Y efectivamente, pues, lo hace. Y nuestra historia, que comenzó en La Maestranza, va a acabar en La Maestranza. Y aquel bueno de Blanquet le comienza a oler todo a cera aquella tarde. La gente se comienza a echar las manos a la cara, a decirle a Ignacio Sánchez Mejía, deja todo mi alma, que algo te va a ocurrir, déjalo por Dios. Y Ignacio Sánchez Mejía, que no creía mucho en estas cosas, siguió toreando. Siguió toreando y no ocurrió nada. Como todos sabéis, Ignacio Sánchez Mejía no fallece en Sevilla, de hecho. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y uno, Nela, que era un banderillero, se acerca cuando se estaban cambiando, porque se iban directamente, o sea, decía que trabajaba la cerería del Salvador, la criatura. Y Nela le dice, niño, no se ha muerto nadie. Y en aquel mismo momento, pues le da un ataque al corazón y se muere. Había olido, pues había llegado el olor de su propia muerte. Y es la historia de Blanquette, que fallece en la Maestranza, en un lugar que le dicen los Arenales de Sevilla. ¿Y por qué le llaman los Arenales de Sevilla? Pues porque otrora, antaño, los Arenales de Sevilla eran la zona de arena del Guadalquivir. Pero también algo más importante, era la zona donde habitualmente se organizaban los aquelarres en Sevilla. Allá donde las brujas invocaban a aquel macho cabrío y organizaban sus fiestas satánicas. De ahí viene los Arenales de Sevilla. Evidentemente la Inquisición hizo de las suyas y la propia Santa Inquisición pues se encargaría de acabar con todas aquellas personas. Personas con las que acabaron precisamente en dos lugares bastante emblemáticos de nuestra ciudad. Los juicios sumarísimos se llevaban a cabo falsamente realmente en la Plaza de San Francisco, porque el que salía del castillo de la Inquisición, el castillo de San Jorge en Triana, salía ya condenado. Con lo cual, lo de la Plaza de San Francisco era una pantomima. Luego se les llevaba al Prado de San Sebastián y al Prado de San Agustín, al Prado de la Horca, al Prado de San Sebastián y al Prado de San Agustín. El Prado de San Agustín, que eran los remedios. Quedaros bien, quedaros bien con los positivos. ¿En qué parte de los remedios? Pues justamente donde hoy es la feria. Sí. Ahí. Ahí yo te quedo de la mano. Justamente donde es la feria. Pero fijaros qué casualidad. El Prado de San Sebastián, que fue la feria. El Prado de San Agustín, que es la feria. Quedaros con esa punta, porque al final, la última historia que os voy a contar, lo vais a unir nuevamente. Si os fijáis, esto es bastante interactivo. Esto os hace pensar un poquito. La Inquisición en Sevilla fue dura, muy dura. De hecho, extramuros se veían las luces de las hogueras que se organizaban en esta ciudad. Una de las últimas ajusticiadas fue Dolores Caro, en el año 1728, que nos relata aquella ejecución el mismo cronista de la época, José María Blanco Crespo, que es conocido por todo como José María Blanco White, aquel autor famoso de las cartas de España o de las cartas de Inglaterra. Bien, pues el mismo. Miren ustedes, esto es como la guerra civil. Razones diversas, pero realmente odios personales. ¿Para qué engañamos? Aquí, pues, se aprovechaban todas las circunstancias para acusar a alguien de herejía. Y como en la época lo más fácil era justiciar a alguien, pues era justiciar. Sin más ni menos. Seguimos caminando por esta Sevilla nuestra, esta Sevilla misteriosa. Y nos vamos a detener en las Casas Encantadas, en la penúltima historia que os voy a contar. Que es bastante larga, es extensa. Y lo voy a hacer paseando. Porque fijaros qué curioso. Que en aquella época, todas las ciudades de España pues tienen casas y edificios encantados. Casas y edificios donde se dice que habitan los fantasmas. Para quien crea en ello. Fantasmas, espectros, apariciones, seres del más allá, seres del más acá. Mucho miedo también, ¿por qué no? Y esta nueva historia que os traigo va a comenzar en el año 1600, en la Plaza de San Francisco. En la Plaza de San Francisco, una capilla muy pequeña que hay, muy cerca de donde hoy está el tranvía, que se llama la Capilla de San Onofre. Ahí. Pues aquella es la última reminiscencia del convento de San Francisco. Sí, señor. Allí en el año 1600, lo recogen las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla, no las historias que os cuenta un escrito de misterio, sino las crónicas históricas de una ciudad. Relata cómo todos los días acudía a rezar un hombre, y este buen hombre, mientras que se hallaba inmerso en las oraciones, pues veía como un monje salía a mano derecha, se presinaba al llegar al altar, y justo cuando se había presinado decía unas pocas palabras y desaparecía diariamente. ¿Cómo podía desaparecer aquel hombre? En el caso del ser humano, se ha llamado a desaparecer por la puerta. Qué raro. Intrigado por la indudable extrañeza de aquel fenómeno, se lo comentó al hermano superior, abad, de aquella orden de San Francisco, aquella capilla de San Onofre. Y aquel hermano pues le dijo que posiblemente fuera un alma en pena que necesitara de la ayuda, de su ayuda, para abandonar este mundo definitivamente, y que le prestara su ayuda, ¿por qué no? Efectivamente, aquella persona, al día siguiente, cuando vio aquella aparición surgir por la derecha de aquella sala porticada, se levantó y le prestó su ayuda, le dijo, ¿le puedo ayudar en algo? Y aquel hombre dijo unas palabras en latín, y latín es bastante malo, y aceptó la ayuda. Ambos se arrodillaron, masculló la frase introductoria de la misa, se levantó y le dio las gracias. Y le dijo, te doy las gracias, hermano, porque gracias a ti he podido concluir una misa, una noche de difunto que no la pude oficiar, que no la pude oficiar por mi mala cabeza. Y hoy la he podido concluir. Y de esa forma, aquel fantasma desapareció. Pero quedó marcada, como os estoy comentando, para siempre en las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla, tal y como se pueden encontrar en el archivo histórico de la ciudad. En 1669 ocurre otro hecho curioso. Estando en Sevilla, uno de los escribanos del rey, Diego Torres y Villarroel, del rey Enrique de Castilla, pues sobre... manifiesta algo extraño en el cielo. Tal y como también citan las crónicas históricas, una legión de personas armadas que caminaban por los cielos, metidos dentro de unas especies de esferas luminosas, de luces. Lo que hoy llamaríamos ovni, objeto volador no identificado, pero con una definición clara en el cielo con personas. Qué curioso. Y no se sabía qué era, pero pilla a todos los que salían de un lugar emblemático, de un lugar mágico de la ciudad, y salían de escuchar misa, porque salían de la catedral. Qué curioso que eligieran aquel lugar. Y tenemos la segunda apunte extraña en las crónicas históricas de la ciudad. Año 1750, más o menos, 1451. Hernán Ruiz construye uno de los hospitales más grandes de la ciudad, uno de los hospitales más grandes de Europa, del mundo, junto con el de Santa María de Filatere, de Milán. Era el hospital de las cinco llagas, el hospital de la sangre. Allí durante mucho tiempo, Hernán Ruiz, que era otro de estos canteros que estaba versado en el noble arte de poner y de introducir claves ocultas dentro de altares y dentro de pórticos, pues construye un edificio imponente, inacabado, pero imponente, en donde no tardarían mucho aquellas hermanas de la caridad en prestar sus servicios. Pasa el tiempo, el hospital queda abandonado, el gobierno de Andalucía, la Junta de Andalucía, pues decide un buen día que es un buen lugar para poner el Parlamento de Andalucía. Y allí pues inician las obras de ese Parlamento andaluz. Y fíjense que pronto comienzan a ocurrir hechos extraños, inquietantes, en el Parlamento de Andalucía. Porque Luis Carlos Rejón, Plácido Fernández de Haga, entre otros, pues comienzan a hablar abiertamente de cómo hay un fantasma allá adentro. Y le dicen Sor Úrsula. Y aquella Sor Úrsula gustaba por las noches de pasearse por los pasillos de aquel lugar. Qué curioso. Esos son cuentos. Son cuentos hasta que te lo encuentras. En el momento que te lo encuentras deja de ser un cuento. Porque una buena noche del año 2000 llueve piedra patio número 3 del Hospital de las Cinco Llagas, y llueven piedras hasta el punto de que la propia Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad tienen que acudir. Pero es que en la biblioteca también se ve aparecerse a Sor Úrsula, o como en el patio se comienza a formar una nube neblinosa, se comienzan a sentir unos zapatos por la superficie de mármol que da como formación precisamente a una hermana de la Orden de la Caridad, que corresponde a la descripción de Sor Úrsula. Y cómo comienzan a salir testimonios de antiguos pacientes, de antiguos enfermos que habían estado hospitalizados allí, y comienzan a contar cómo Sor Úrsula, o Sor Ametralladora, como la llamaban, era una moderna parca, o sea, la parca, la señora de la guadaña, aquella que te lleva, y de cómo todas las noches se aparecía junto al enfermo que peor estaba, y cómo a la mañana siguiente aquel enfermo aparecía muerto, y lo único que se sentía con aquella aparición era el sonido, el tintineo de las llaves que llevaba colgada, el mismo tintineo que hoy se escucha por los pasillos de aquel lugar, o en la misma biblioteca, porque es el fantasma de Sor Úrsula. Se sigue escuchando. Y continúa andando, por aquel lugar tan singular, y cruzan el arco de la Macarena, entran en la calle de San Luis, dejan a mano izquierda tu marejo, siguen avanzando, pasan la iglesia de San Luis de los Franceses, que tiene el relicario mayor de Europa, que no está en el Escorial, está en Sevilla. Eso lo quitamos a Felipe II. Pues se van a detener en un lugar donde ya no hay un solar, pero lo hubo, donde durante toda una década se estuvo escuchando relatos extraños y hechos insólitos, porque aquel lugar se le conoce como uno de los puntos más negros y más maldito de esta Sevilla nuestra. Allí había un solar y se decide acometer una serie de obras para hacer un aparcamiento. Comienzan las obras y mire usted por donde la mala suerte, que se encuentra con todo un yacimiento romano. Digo la mala suerte porque cuando se encuentra un reto arqueológico automáticamente se para la obra, con lo cual si te estás jugando dinero lo has perdido. En Cádiz se cubre de cemento y no se dice mi tío, que también es una postura medianamente inteligente, pero bueno. Descubren una tablilla que pone no turbéis la paz de este lugar, en latín, y unas ánforas. Pero Pero si uno mira el contenido de las ánforas, descubría que allí había cuerpos humanos. Porque aquel lugar era una necrópolis. Nuestro ayuntamiento, con buen criterio, decide retirar aquello, como lo retiró otro en muchos sitios. Y comienza a construir. Pero mire usted por dónde los vigilantes de seguridad comienzan a afirmar que allí no hacen ni los guardias. ¿Por qué? Porque nadie les hace gracia en la soledad de la noche. Yo le digo cuando no hay ruido, que llamen por tu nombre. Por ejemplo, Pesicén. Vaya, por Dios, te toquen con un pacto gélido que prácticamente te deja ese sabor de lo que no está ocurriendo, de lo que te está pasando. ¿Y por qué no? Ver cómo delante tuya se forman pisadas de alguien al que no ves, pero que están dando delante tuya. Mira usted cuando le pasa eso. Lo siento por el trabajo, me lleva todo. Pero es que ocurría algo gracioso. Los trabajadores dejaban sus herramientas. Dejaban sus herramientas allí. Porque está ahí, ¿no? Y todas las mañanas parecíamos vías. Dios mío, mi vida, ¿qué le está pasando a las herramientas? Las herramientas mañana al halcón. Las herramientas iban al halcón. Le echaban el candado y la colgaban de la grúa. Ni David Copperfield, ni Anthony Blair. Y sin embargo, la mañana siguiente, la grúa tenía su halcón cerrado, atado con cadena. ¿Y quién había hecho aquel prodigio, señor? Pues no lo sabemos, pero las herramientas estaban abajo. Hay que ir imposible. Pero os va a ocurrir algo que va a dar un giro a todo esto. Va a dar un giro tremendo. Porque un buen día, Manuel Cantelar, vecino de la época, comienza a decir que de aquel lugar ve como unos seres de luz aparecen en la noche y como poco a poco se van acercando hacia su casa. Y Manuel Cantelar dice que hay nuevo contigo, que cuando estuviera en su puerta aquellos seres de luz, a él no lo cogían bien. Y aquellos seres todas las noches se acercaban más, pero nunca llegaban. Hasta la noche que llegaban. Y Manuel Cantelar afiló un machete, le sacó punta, se la cogió en el pecho y salió corriendo contra una pared. Se suicidó. Manuel Cantelar murió aquella noche porque aquellos seres de luz estaban debajo de él. Habían llegado a su puerta. Se puede comprobar en las crónicas de la época. Los periódicos se hicieron eco. Evidentemente contaban el fallecimiento de un vecino de la zona de la cadena. Pero ellos Morgan, el hombre del baúl. ¿Y esas luces qué fueron? Esas luces no se saben. El único que puede contestar es Manuel Cantelar. Porque no vaya a venir y no lo cuente. Pelayo Roldán veía lo mismo. Sí. Pelayo Roldán era como se dice, era mariquita. Era muy ordenado, muy limpia. Y era una persona que, bueno, que se dedicaba comercial, de género por diferentes lugares. Pero yo rodaba un buen día a falta de su casa, no echar demasiada cuenta a los vecinos, era normal de faltar. Llevaba mucho tiempo viajando. Hasta un buen día que guardo el año, pues han pasado 3 meses y el año no aparece. ¿Qué fue el año? Se llama la policía llama a la puerta, Pelayo no abre la puerta. Llama usted, señor agente, otra vez. Y Pelayo no abre la puerta. Mire usted, ¿dónde está Pelayo? Ay, Dios mío. La policía entra en aquel inmueble. Comienza a buscar. Pelayo, ¿dónde está? Y Pelayo no contesta. Abren el armario. Las camisas perfectamente ordenadas. Los pantalones perfectamente ordenados. Las corbatas perfectamente ordenadas. Los calcetines perfectamente ordenados. El cepillo de dientes en su sitio. Pero no. Y cuando se iban a ir, un buen hombre, un agente, decide abrir un baúl que había a los pies de la cama. El baúl estaba cerrado con llaves desde fuera. La casa estaba cerrada con llaves desde dentro. Había rejas en la ventana. ¿En qué calle? De Mercurio. Y este buen hombre... ¿Esa calle dónde está? Abre el... Te lo explicaría, pero es que está... ¿Cuándo pasaba? Ahora he construido una casa nueva. Y pasan cosas. Hombre, claro, si pasaba ahí en el otro... Tengo ahí el teléfono no sé de la chica que vive ahora allí. Es curioso porque abre aquel baúl y el bueno de Pelayo Jordán pues estaba dentro. Anda, ¿cómo? Que estaba dentro del baúl. Pelayo Jordán estaba casi momificado dentro del baúl. ¿Quién lo había metido allí? ¿Cómo se había podido desecar, deshidratar? Y sobre todo, ¿quién había podido cerrar el baúl desde fuera? Sin salir de una casa que tiene rejas y dejar la llave cerrada por dentro. Pues no se supo, pero Pelayo Jordán veía a alguien salir de allí. Cerquita de allí está el Centro Andaluz de Teatro, o estaba el Centro Andaluz de Teatro. Y muy cerquito de allí, enfrente de Santa Marina, pues muy cerquita de allí vivía Jorge, que era un profesor que en el año 1972 decía que veía a los niños del hospicio salir de allí. Pero ¿cómo va a ver a los niños del hospicio salir de allí si aquello cerró en el año 50? ¿Cómo? Pues no solo decía que veía a los niños salir, sino que los niños llegaban grandes saltos, que llegaban casi a su terraza. Un día le dio tanto miedo por aquellos niños que cogió y se ahorcó en su casa. Con lo cual ya tenemos tres muertes. Tengo un amigo que se llama Ricard Bru, que lo conoceréis más porque ha estado por Canal Sur cuando aquella serie Flashback hipnotizaban a la gente y... Sí, eso sí, lo he visto yo todo. Pues aquel hipnotizador Ricard Bru acudió a aquel lugar y también tuvo unas experiencias bastante chocantes, bastante graves. Con lo cual tenéis que ese lugar en concreto hay más muertes raras allí, más historias de fantasmas, es uno de los lugares que tiene una concentración más alta de suicidios o de muertes raras en toda España. Sí. Seguimos andando por allí y vamos a llegar a la calle La Araña. Qué bonita calle. La calle La Araña, a cuya mano izquierda tenemos la Iglesia de la Anunciación y la Facultad de Bellas Artes, que muchos la conoceréis porque a sus pies lo que te encontramos, lo que tenemos, es el Panteón de Sevillanos Ilustres. Allí hay misterio también. Hay mucho misterio. Claro. A mano derecha lo que vais a encontrar es el Teatro Álvarez Quintero, hoy Fundación Cajasol, sitio que conozco muy bien. Y un poquito más para allá tenéis un viejo restaurante que se llama Viandas. Hoy a las Viandas. Bueno, pues allí nos vamos a ir. Al restaurante Viandas. Que no estaría mal, señora. Allí nos vamos a ubicar en el restaurante Viandas. Y llegamos al día en el que comenzamos una investigación. Había un un comerciante que pertenecía a Gráficas Ruiz Melgarejo, a Barbera, y un buen día informa de que allí están sucediendo cosas raras. Mire usted, yo no sé si están ocurriendo cosas raras o no, a nosotros si nos han pasado cosas raras. Y acudimos allí, investigamos. Recuerdo que la primera grabación que se hace en aquel lugar se hace con una cámara de Juan Manuel Miñar. Buen amigo. Y se radió. Y se radió. Y yo la escuché. Y yo era el que lo dije. Ah, yo. Yo oí que ni me loco. Loco. Yo he sido parte del equipo de Iker Jiménez 3 años y medio. Hasta que su mujer. En fin. Ocurrió una cosa muy curiosa. Estando allí, estando en viandas, pues nos comentaban que se movían las cosas, de cómo se ponía. Allí comenzaron los fenómenos un buen día por anomalías eléctricas, luces que se encendían y se apagaban, aires acondicionados, como aquel de allí, que se encendía y se apagaba. Bueno, una anomalía eléctrica, mil cosas. Pero a eso. Anomalías eléctricas empiezan a acompañarle sonidos de pasos en la planta de arriba. Tenía 3 plantas, pero ¿cómo si en la planta de arriba no hay nadie? Objetos que se movían solos. Dejo una caja aquí y al ratito aparece allí. No es posible. Los clientes comienzan a ver a un señor que baja de la tercera planta a la segunda planta. O como un piano, de vez en cuando sonaba solito. Pues con todo esto, nos metemos a investigar allí y ciertamente ocurrían cosas extrañas. Se grababan psicofonías, esos sonidos del más allá o del más acá. Hay mucho que hablar en torno a la psicofonía. Y como un buen día, a mí, Iker Jiménez, me dice, vete para allá con una unidad de la cadena ser. Y cuéntame lo que pasa. 10 minutos. Yo me voy para allá, venían conmigo una serie de investigadores, tenía allí a todos los empleados de Vianda, al director comercial, al gerente, al dueño, a la directora, a todo el mundo. Manolo González, Manolo Arena, técnico de la cadena SER, que lo conoceréis más porque es el que está junto con Florencio Ordóñez cuando retransmiten el fútbol, él es uno de los encargados de darle vida a aquella radio, y Antonio González. El primer problema que tenemos es que los micrófonos no iban. Eso es raro. Pues vamos a tener que cablear. Pues bueno, a tirar una largadera de cable. Cuando estamos retransmitiendo, empiezan las ventanas del último piso a abrirse y a cerrarse solas. El viento, que dirían mucho. Sí, mire usted, el viento. Pero con 46 grados, con el techo de Uralita y sin una gota de aire corriendo, yo me dirá mucho de qué viento es. La cosa es complicada. Y lo más complicado, ¿quién abre los cerrojos tan grandes que tiene esa ventana? Por Dios, que eran unos cerrojos así. Manolo Arena vio cómo aquellos cerrojos se movían solos. Menos mal que no digo que lo movió yo, porque también se nos critica a los investigadores por eso. Pero es que Manolo Arena, que era un técnico de la cadena SER, es que lo veía moverse y se veía como que ellos abrían y se cerraban, de cómo nos llamaban, de cómo se sentían pasos por delante nuestra, de cómo grabamos psicofonía, de cómo cogimos una cámara térmica, una cámara que graba el calor, y grababa perfectamente delante nuestra en una habitación vacía una forma que se movía. Una forma como yo, sí. Pero que a ojo pelado tú no veías nada. ¿Qué era aquello? El edificio de Vianda dio mucho que hablar. Claudia, una niña de 2 años, un día estaba comiendo allí con sus padres, estaban bastante agitados, algo pasaba en aquella mesa. Y Raquel Morcillo se acerca. Podía estar ocurriendo algo, la comida no podía estar a gusto del cliente, quién sabe. ¿Le sucede algo? No, todo perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? La niña, que está viendo a un señor, que le dice que suba. Tú sabes que arriba ni nadie. Pues la niña me está diciendo que hay un señor que la está molestando. Pero es que no, si yo sé que ni nadie, pero es que la niña es lo que dice. Y la niña pidió que la dejaran subir arriba. Y la niña subió arriba. Pero la niña subía guiada por un alguien que se sabía mover perfectamente por aquella habitación y que de hecho la llevó hasta la habitación número 9, que era donde ocurrían la mayoría de hechos extraños. La mayoría de hechos extraños que cuando fueron a entrar en aquel lugar pues sintieron un alarido, una especie de gruñido, y salieron despavoridos de aquel lugar. ¿Qué puede ser el fantasma de Vianda? Pues miren ustedes, también hablan de que el viejo coronel que habitó aquella casa pues se suicidó allí. Pero claro, también puede ser una cripta que hay abajo de justo de Vianda y que los restos que allí habitaban pues pueden estar dando algún problema. ¿O por qué no puede ser un asesinato a un sereno que ocurre en la misma puerta de Vianda en el año 1936 antes del levantamiento de Sevilla? ¿O por qué no un accidente triple que hubo cuando el tranvía cruzaba la vieja calle Imagen, que mató a 3 personas, evidentemente? ¿O por qué no la cripta que hay en la debajo de lo que antiguamente era una zapatería que se llamaba Irene Ruiz, que es una de las pocas criptas almohades que están en Sevilla, por ejemplo? Hay mil explicaciones que pueden explicar el fenómeno de Vianda, pero siempre tenemos que recurrir, a falta de otras explicaciones, a ese presunto más allá. Justamente un día que salíamos de Vianda, cruzamos la calle, me voy a dar prisa, y nos paran las limpiadoras de la Facultad de Bellas Artes y nos dicen que si fuerte es lo que está ocurriendo en Vianda, que lo que ocurre en la facultad no se queda atrás. Vamos para allá. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues mire usted, a mi compañero le han cogido el cuello, una forma negruzca, sin forma. Él se reía de todos estos fenómenos y le han dicho que si ahora no te ríes, una voz ronca, lo mantenía inmovilizado el cuello y decía, ahora no te ríes. Mire usted, a mi compañero no se reía. Esta situación desde luego no era para reírse. Y allí nos hablan de cómo el fantasma de la Ceci, de Cecilia, voz de Faber, de Fernán Caballero, que no era sevillana, pero que está enterrada en el panteón de sevillanos ilustres porque se ha ganado ese derecho, se aparece todas las noches. Ella se transfigura delante de su nicho, sube las escaleras y se da un paseo por el viejo claustro. Y debe de ser cierto. Y debe de ser cierto porque otro guardia de seguridad, Paco Sánchez, un buen día ve aquella forma, se pone delante de aquella forma que se ha formado delante suya y siente cuando lo atraviesa, siente como si se le clavaran 1000 agujas. Según nos comentó, pinchazos, sí. Qué raro. El fantasma de la Ceci, en el lugar donde estaba la antigua compañía de Jesús de Sevilla, donde no veían enterrar nunca a ningún hermano, porque todos los enterraban dentro. Y donde, cuando se hizo los garajes, pues aparecieron restos, pero no todos. En el garaje es precisamente donde se sienten la mayoría de ruidos, portazos, como si llamaran a la puerta, como si alguien quisiera decirnos algo. Y cruzamos al edificio de la Fundación Carcassón, el Álvarez Quintero. Allí un día vimos a 2 guardias de seguridad, más blancos que su camisa, señora, iban de blanco nuclear, bebiéndose algo fuerte, porque aquella misma noche, en un monitor de seguridad, habían visto a una señora en camisón que se estaba paseando por los pasillos de la segunda planta del edificio. De calzón. ¿Pero cómo era posible eso? Pues sí, era posible. Todo empezó por unas puertas que salían y se cerraban. Acudía al guardia de seguridad, cerraba la puerta y al ratito se volvió a abrir. Así estuvo un par de semanas. Posteriormente veían como una neblina por los pasillos, acudían, no fuera a ser algo que se estuviera incendiando algo, pero allí no había nada, hasta que un buen día vieron una señora que se paseaba por aquella zona. Los vigilantes de seguridad estaban aterrados, no está menos. Y un día, hablándolo con el portero del edificio que está junto al Álvarez Quintero, nos dijo que sí, que era real. Y que aquel fantasma que se aparecía en el Álvarez Quintero era su esposa. La esposa tenía un problema psicológico, se había tratado de suicidar un par de veces, se había tirado por el hueco del ascensor, hasta que después de darle de alta de aquel hueco del ascensor, pues no tuvo más, cuando volvió, cuando le dieron el alta, como os comentaba, no tuvo más salida que tirarse por el ojo patio de aquel edificio que daba justamente a las obras del Álvarez Quintero. Y desde entonces, pues, aquel alma en pena parece pasearse por aquel lugar. Y no lo digo yo, lo dice su propio esposo. Que lo había visto también. Claro. Y voy a acabar yéndome al Prado de San Agustín. Porque acabamos de salir de la feria. Y no estaría bien acabar si no lo pedirme a mi historia que ocurre en la feria. Año 1992. 1992, un vigilante de seguridad, 1991, un vigilante de seguridad, está haciendo guardia. La vida en el Prado de la Feria ya había acabado. Era las 3 de la mañana, sabéis que la feria de ese día tiene toque de queda. Y aquel hombre había cerrado las cortinas de la caseta, indicando que estaba cerrado. Y que ya allí no había nadie, solo él. Siente ruido en la barra del bar y acude a la zona de dentro. Y allí dentro se encuentra un caballero, vestido de corto, un poco desaliñado, con un clave reventón en la solapa, bebiéndose una copa de fino. De fino, no de manzanilla. Como se bebía antaño. Antes ya es una bebida relativamente moderna, sí, y el rebujito mucho más. Aquel guardia de seguridad, molesto, le dijo que quién era él, ¿qué casa aquí? Y le dijo que él era un socio fundador de la caseta y que él tenía más derecho que el guardia de seguridad hasta allí. El guardia de seguridad se cayó con la autoridad que desprendía aquel señor malhumorado y lo dejó. Al cabo del rato vuelve y ya no había nadie. Solo media copa bebida de aquel fino, que bueno, que le extrañó tanto. Sigue la feria y a la noche siguiente se acaba la vida en el Real. Nuevamente se echan las luces, se echan los tonos y nuevamente un sonido extraño ocurre en la barra de aquel bar, de aquella caseta. Acude dentro y allí está aquel señor vestido de corto, bebiéndose su media medida de fino y su clave reventón en la solapa. No se atreve a decirle nada, lo mira arriba abajo, con cara de pocos amigos, pero se calla. Intrigado por la molestia que está creando aquel hombre, al día siguiente tenían una comida los socios de la caseta, junta directiva. Y aprovechando que estaba el presidente allí, se acercó y le dijo, mire usted, tengo un problema. Todas las noches se me acerca un señor aquí, se me mete, yo no sé por dónde entra, y se bebe media copa de fino y dice que es un socio fundador de la caseta. El hombre dice, mira, eso es imposible porque los socios fundadores estamos aquí. Y los directivos estamos aquí. Y lo empieza a describir. Pero usted de tal forma, viene de corto, con su reventón en la solapa, desaliñado, desabrochado. Y aquel presidente de la caseta, y usted se pone más blanco que el botiquín que tiene ahí colgado, porque algo lo convulsionó por dentro. Se saca su cartera del bolsillo, la abre, y allí hay una foto. Aquella foto, tres personas, nuevamente tres personas, el número tres. Uno era él, no, estaba hablando, otro era otro socio, que estaba en la caseta, y la tercera persona iba vestida de corto, con un clavel reventón en la solapa, bastante desaliñado, y la camisa abierta. Y le dijo, Ese es. Y aquel presidente de la caseta. Cogió la silla. Se sentó. Y solicitó un vaso de agua. Se lo había encontrado. Y le explicó que era imposible. Que era imposible porque aquel señor, en una feria de hace 10 años, mientras que volvía a su casa, tuvo un accidente de tráfico. Como no lo creía, aquella misma noche se quedó con el guardia de seguridad. Llegó a las 3 de la mañana, cerraron la caseta, las luces del real se apagaron y en la barra sintieron un ruido. Cuando acudieron a la barra de la caseta, no había nadie. Se encontraron una copa de fino bebida y un clavel reventón marchito. Y ese es el fantasma de la feria, aquel que ocupó el antiguo quemadero de la Inquisición en Sevilla. Ignacio Sánchez Mejía. La calle. Qué curiosa, la calle de Ignacio Sánchez Mejía. Como habéis dado cuenta, esta conferencia os ha llevado por una serie de misterios que se relacionan de alguna u otra forma. Misterios históricos, misterios paranormales, o simplemente el misterio de la vida. Pero son misterios que tiene nuestra ciudad, que hoy, mientras que estamos sentados aquí contándolo, pues siguen ocurriendo y se siguen manifestando, que al fin y al cabo es lo que tiene vivir en la ciudad quizás más misteriosa de todo el planeta. Que sí.